Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Buscamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, en Tramas, ¿cómo mostrarle los dientes a las grandes editoriales? Con Pablo Felicia. Habitualmente en estos espacios, Pablo, tratamos de descentrar ciertas temáticas, no quedarnos con lo que ocurre en eso que se denomina el área metropolitana Buenos Aires, por cuestiones que tienen que ver con el centralismo y la reivindicación de un federalismo que en materia cultural mucho nos importa tener en cuenta, visibilizar y también debatir. Y francamente en tu caso se me plantearon como 3 caminos posibles. O desde la provincia de Entre Ríos, ¿cuál es el campo laboral de un graduado en comunicación social, como de hecho lo eres? Uh-huh. ¿O qué pasa con un periodista en el ecosistema de medios que tiene la ciudad de Paraná, para mencionar la ciudad capital de la provincia entrerriana? O, y creo que ahí vamos a hacer el centro, aunque los otros temas no van a quedar excluidos, ¿qué significa fundar hace 6 años una editorial de las características que tiene ANA? Bueno, ¿qué pregunta? Voy a tratar de responderte y con esos 3 ejes de esta pregunta. En primer lugar, yo estudié comunicación social porque quería escribir y quería contar cosas. Y tenía algo para decir. Aunque cuando empecé a estudiar todavía no sabía muy bien cómo y qué. Pablo Felicia, periodista y escritor. Entonces, ANA Editorial surge a partir de mi tesis, ¿no? Mi tesis fue un libro que llamó Crónicas Patrias, donde estuviste de jurado en su defensa. Uh-huh. Y ese fue el primer libro de ANA Editorial en el 2016. A mí me llevó 10 años escribir ese libro. Y yo buscaba una herramienta que le permitiera a las escritoras y a los escritores. En ese momento decía de Paraná, hoy digo de la provincia, poder decir lo que tengan para decir. Y con respecto al periodismo, yo creo que a veces, y esto no sé si es tan cierto o no, pero es algo que yo pienso desde hace mucho tiempo. Uno puede hablar del precio de la carne en ciudades como Buenos Aires, y no sé cómo será de fácil o de difícil, pero escribir una nota sobre el aumento del precio de la carne y tener que ver todos los días al mismo carnicero donde después vas a comprar el kilo de milanesa no es tan fácil. Uh-huh. Por lo menos así ha sido mi experiencia. Lo que no podemos dejar de hacer es hablar del aumento del precio de la carne. Entonces, a mí me parece que de alguna manera en ANA Editorial se conjugaron en mí esas 3 cuestiones. Y la principal es la posibilidad. La posibilidad de encontrar una herramienta que permitiera publicar. El primer libro de Ana Editorial, que fue ese que yo escribí, a mí me llevó un año y medio juntar la plata para poder publicarlo. Y lo hice con un segundo trabajo. Mientras era periodista del diario Uno, era corrector en la editorial de Entre Ríos. Y ese dinero lo fui guardando pensando que en el momento en que yo estuviera listo para publicar mi libro, lo iba a tener que utilizar. Y bueno, renuncié a ese trabajo de corrector y abrí con Nicolás Tabela Ana Editorial y publicamos el primer libro. Ana Editorial se encuentra en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, con centro en las ciudades de Paraná y Rosario. Desde 2016, el sello busca difundir textos de escritores locales que tienen algo para contar. La iniciativa fue pensada y creada por Pablo Felicia, Nicolás Tabela y César Heinitz, quienes se propusieron financiar la totalidad o una parte de las obras que leen o escriben, corrigen, maquetan, imprimen y distribuyen. Este año publicamos 4 títulos en todo el 2017. Y en octubre del 2017 yo venía viendo que no estaba resuelto el problema. Teníamos la posibilidad de resolver la tarea de edición. Corregíamos, diseñábamos tapas interiores, inscribíamos al ICBN, al derecho de autor, habíamos empezado a hacer los libros digitales, pero un gran flujo de dinero se iba en la imprenta. Y sentíamos que dependíamos de un montón de factores, que hoy también seguimos dependiendo, que después podemos seguir charlando, pero que necesitábamos tener en nuestras manos la producción, por distintas razones. Y fue en octubre del 2017 que un hombre que se llama César Heinitz, que era y es el diseñador del diario Uno, mientras yo trabajaba en el diario Uno, que me dice, nunca me voy a olvidar, hay un hombre que de apellido Barrichi, que fue imprentero del diario de Paraná, que tiene una máquina offset, que hace, mirá, dice 14, 15 años que no se pone en funcionamiento, no conozco más de la historia de esa máquina, pero él nos quiere enseñar a imprimir. Si vos tenés ganas de aprender, y le digo, vamos. Y le digo, ¿y si abrimos esa misma noche, si abrimos nosotros una imprenta? Y me dice, ¿y cómo? ¿Y qué sé yo? Le digo, vamos a aprender a usar la máquina y después vemos. Uh-huh. Y durante 6 meses, 2 o 3 veces por semana, a la mañana fuimos a aprender a usar esa máquina. Así que para diciembre, eso fue octubre para diciembre, todavía estábamos aprendiendo, decidimos sacar un crédito. Que en ese momento eran de 60.000 pesos, si lo medimos a hoy no sé, era imposible para nosotros, pero nos dieron un crédito en un banco, compramos esa máquina, compramos una encuadernadora que tenía y tiene el manual en alemán y que nunca la habíamos visto en vivo y nunca la habíamos visto funcionar, y sin guillotina y sin nada decidimos empezar a imprimir libros. Pablo Felicia, licenciado en Comunicación Social, graduado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y imprimimos el primero, que fue una reimpresión de Crónicas Patria, porque decíamos, bueno, porque si nos sale mal, por lo menos, bueno, es mío, no pasa queda nada. Queda en casa, claro. Queda en casa, claro. Y no salió bueno. Salió bastante, bastante mal. Pero nos ayudó a aprender. Entonces hicimos el segundo, hicimos el tercero, y ahí nos dimos cuenta que teníamos que cambiar algunas cosas. Entonces vendimos esa máquina y compramos una que realmente necesitábamos, compramos una guillotina, la guillotina que nosotros tenemos debe tener 60 años, pero está afilada a 2022. Pero, claro, nosotros nos sorprendemos porque, por ejemplo, en la Biblioteca Provincial de acá de Entre Ríos, que está ubicada en Alameda de la Federación, está en exposición una guillotina antigua. Está ahí en la sala donde se hacen presentaciones. Y esa guillotina que está como presentación y como antigua es más moderna que la que nosotros tenemos. Claro. Y después aparecieron otros problemas. Porque, por ejemplo, teníamos que comprar una dobladora. Nunca nos habíamos imaginado. Habíamos hecho una lista y a mí me daba que con 4 máquinas hacíamos un libro. A los 4 o 5 meses nos dimos cuenta que necesitábamos 12. Y ya no había créditos posibles. Y entonces, bueno, estudiamos cómo se hacía una dobladora. Y César compró maderas, compró caños, compró marcas, y la que nosotros podíamos comprar en ese momento costaba 92 mil pesos una usada, y nosotros por 800 pesos hicimos nuestra dobladora. Y el resultado es exactamente el mismo que si hubiéramos utilizado una máquina de primer nivel. Y así logramos traducir lo que pudimos traducir del manual de nuestra encuadernadora, la desarmamos entera. En realidad yo miraba cómo la desarmaba César, y la volvimos a armar para aprender cómo funcionaba, y logramos hacer libros de calidad que son capaces de mostrarle los dientes, como decimos nosotros, a cualquier libro de una gran imprenta. Cuando hablamos de una dobladora, nos referimos a una máquina para plegar todo tipo de papel. Esta herramienta se utiliza en el proceso de impresión de los libros. En sus comienzos, Ana Editorial creó su propia plegadora para poder comenzar el camino en la industria del libro y actualmente logró invertir en nuevas maquinarias para expandir su producción. Pero lo mejor de todo es que tampoco nos alcanzaba eso. Teníamos la edición, teníamos la imprenta, pero lo que yo quería era lograr un costo de realización del libro que le permitiera a cualquier trabajador publicar un libro. Porque si no, no era más que un negocio lo que yo estaba haciendo. Uh-huh. Y queríamos dar un paso más. Entonces empezamos a ajustar, y esto fue, me parece a mí, el aprendizaje más importante en cuanto a realización de cosas que yo he hecho en mi vida. Y lo pude hacer gracias a César y gracias a Nicolás Tabela. Empezamos a pensar cómo ajustábamos desde el oficio. Ahora ya no 6 o 4, sino tampoco 12, sino los 21 pasos que debíamos dar para poder tener un libro. Y con oficio le encontramos la vuelta. Y todos los libros que nosotros hacemos, en promedio, por supuesto un libro de 1000 páginas tiene otro costo, pero en promedio cuestan siempre la mitad de lo que cuesta una moto 110. Buscamos algo que podamos medir. Y yo decía, tenemos que buscar algo que usen los laburantes. ¿Y qué usan? Una moto, la moto con la que van a trabajar. Que son todas esas motos que en el centro de Paraná están estacionadas desde las 7, 8 de la mañana en todos los estacionamientos. ¿Cuál es la moto que más se ve? La 110. ¿Cuánto cuesta una 110? Bueno, nosotros vamos a la mitad. Y lo logramos. Y eso nos permitió, creo yo, crecer, porque de golpe quien labura puede que no se vaya de vacaciones, y es una decisión, puede que no cambie el auto o la moto, puede que tenga que sacar un crédito y que lo tenga que pagar, pero lo puede sacar, se lo pueden dar y puede hacer su libro. Pablo Felicia. Entonces nos aparecieron libros de maestras rurales, algunas jubiladas, aparecieron adultos mayores que habían escrito a lo largo de la vida y que, claro, cuando vos tenías que hacer 1000, 1500 ejemplares para que el costo del ejemplar sea accesible, estaba bien, pero todo lo que multiplicabas por 1000 o 1500 era inaccesible. Uh-huh. Y entonces nosotros ubicamos un costo que por 100, por 200 ejemplares, costaba lo mismo que con otro tipo de método hacer 1000. Y eso nos permitió trabajar. Y así, un conjunto de decisiones que fuimos tomando, que tienen que ver con el oficio que aprendimos en el camino, y que hoy, 6 años después, decimos, bueno, tenemos 160 títulos publicados. Pero además, y tomamos otras decisiones, yo tenía una idea que hoy considero que estaba equivocada y que me di cuenta del error, por suerte, relativamente a tiempo. Yo pensaba que tenía que buscar una editorial que persiga la excelencia literaria. Y esa era mi cabeza. Vamos a publicar a los mejores. Y entonces, en un momento hasta pensé en abrir otra editorial para publicar a otros. Y hablando, llamé por teléfono a la Cámara Argentina del Libro, les dije que quería abrir otra editorial, me explicaron cómo hacerlo, y la persona que me atendió, que no sé quién era, pero era bastante joven, al menos en su timbre de voz, me dijo, ¿y por qué? Y le digo, porque yo estoy buscando que con Ana Editorial tener los mejores libros. Y bueno, y los otros que vengan, que por ahí no estén dentro de los libros que consideremos que están muy buenos, los publicamos en otra editorial. Y dice, vos estás equivocado. Y yo me quedé en silencio. Me dice, si vos lograste una herramienta, y usó estas palabras, vos lograste una herramienta que le permiten publicar a aquellos que nunca pudieron publicar, ¿qué mayor logro que ese? Después tendrás libros que tienen 10 puntos, libros con 8, libros con 6. Pero aquellos que quieran publicar, si tienen la herramienta para publicar, lo van a hacer. Y ese es el mayor logro que vos podés darles. Yo le agradecí, le dije que no iba a abrir otra editorial y estuvimos pensando y ahí acomodamos y dijimos, no, nosotros tenemos que publicar a todos aquellos que tengan algo para decir. En los inicios de la editorial publicaban 4 libros por año y tenían como eje difundir las obras de jóvenes escritores de la región. En la actualidad, su producción creció y ya tienen editados más de 90 títulos de escritores locales y de otras provincias. También lograron publicar libros de diferentes géneros. Y cada año nosotros publicamos con nuestros propios fondos de la editorial libros sin costo para los escritores. Algunos empezamos con 2, después 4, estamos en un promedio de 8 al año, donde no solo no les cobramos, sino que lo hacemos y de las ventas pagamos pequeñas regalías. Y bueno, eso nos da también una satisfacción enorme porque hemos ido a la búsqueda sobre todo de escritoras y de escritores jóvenes y de distintos géneros. Y en el año 2019 recorrimos toda la provincia y todas las librerías de la provincia. Hablamos con cada uno de los libreros, 12 librerías, algunas cerraron con la pandemia. Pero las recorrimos, estuvimos en La Paz, en Chajarí, en Colón, en Concepción del Uruguay, en Concordia, en Gualeguaychú, en Gualeguay, en ciudades incluso más pequeñas todavía. Estuvimos también en Victoria, en Diamante, recorriendo librerías y recorriendo imprentas, preguntando qué estaba pasando con las letras de nuestra provincia. Y ahí aprendimos también que necesitábamos dar una discusión y demostrar que teníamos una literatura que valía la pena mostrarse y que valía la pena ponerla en vidriera y venderse. Y bueno, eso nos permitió también conocer y crecer. Y fue ahí cuando un tiempo antes yo decidí, ya en octubre del 2018, pero es en función de todas estas cosas que nos iban pasando, renunciar al Diario Uno y dedicarme de lleno a abrir esta editorial que no es más que una herramienta para publicar libros. Pablo Felicia. En 2017 obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes para escribir Desaparición y Muerte de Bicicletas Rojas, publicado en 2019 por Ana Editorial. En el relato hay una alta cuota de apasionamiento y un aprender haciendo lo que se convierte hoy en tu oficio. Pero en distintas actividades, Pablo, siempre aparece la otra cara de la moneda, aquello que a veces dificulta la producción, en este caso editorial, y es el papel. ¿Cómo enfrentaste la problemática del papel sabiendo que en la Argentina hay empresas hegemónicas que manejan precisamente la materia prima de los libros hoy denominados físicos, los virtuales después hablaremos de cómo se encaran, o las revistas, porque luego vamos a conversar seguramente algo sobre Aliso, o los propios diarios. Sí, es un problemón. Más que encarar, es una pelea de todos los días. Mirá, efectivamente es como vos decís, son dos, tres empresas en el país, no hay opción de comprar por fuera de ellas, y no le podés comprar tampoco directamente, por lo menos no en las cantidades que nosotros compramos. Claro. Pensar que, vamos, para que quien esté escuchando más o menos se haga una idea. Cuando nosotros empezamos, nosotros comprábamos un promedio de entre 5 y 7 resmas mensuales, ¿no? Para dar una idea, resmas de hoja, de las que se compran en cualquier lugar. Hoy compramos un pallet y medio, promedio, son 150, ¿no? Para hacer, a veces, resmas, ¿no? A veces es un poco más, a veces un poco menos, pero en cantidad es eso. Después podés no comprar en resma y se compra grande y se corta, eso es otra cosa, pero para que uno tenga más o menos la idea de la magnitud. Y la posibilidad que teníamos era comprarlas en Rosario, era la única posibilidad al principio. Lo hicimos, principalmente porque no conocíamos cómo comprar en otro lado y cómo, viste, no es que tenés muchas opciones, no hay opción. Vos necesitás el papel y el papel está y cuesta esto. Y cuando no hay papel, el papel también está, pero cuesta cuatro veces esto. Claro, más. ¿Me entendés? Nosotros nunca dejamos de comprar papel. El problema es que te dicen, bueno, pero aumentó cuatro veces. Dicen, pero ¿cómo puede ser? Y sí, y a lo mejor al mes siguiente vuelve, no, porque ahora hay más papel. Siempre hubo. Es lo que hemos aprendido, que siempre hay. Lo que hay también es un manejo. Pero imagínate que yo hago un presupuesto de, no sé, cualquier, que el papel representa un 30%. Si ese papel aumenta cuatro veces cuando yo lo voy a comprar, perdí. La empresa Papel Prensa controla la producción, venta y distribución de la pasta celulosa y del papel para periódicos en nuestro país. Este monopolio es manejado por los dos principales productores de diarios de Argentina. También cuenta con una participación accionaria del Estado Nacional. La Nación y Clarín se adueñaron de la compañía durante la última dictadura cívico-militar y eclesiástica. Su gran crecimiento se dio a partir de la apropiación ilegal de la empresa. Actualmente, Ana Editorial realiza la producción de libros con materia prima adquirida en la misma provincia. Entonces, bueno, buscamos y encontramos y llegamos a distintos acuerdos con una empresa de acá de Paraná, una empresa pequeña, comparada con la de Rosario, ¿no? Que nos vende el papel, es el mismo papel, nos los vende un poco más caro que si lo compramos en ese momento en Rosario, pero tiene muchos empleados, todos los empleados son de Paraná, tiene empleados en el interior de la provincia, y nosotros nos vendía el papel al mismo precio en promedio que si comprábamos 5 resmas o 150. Entonces les prometimos que le íbamos a comprar siempre el papel a ellos y que nosotros necesitábamos siempre sinceridad, que si ellos especulaban con nosotros no podíamos trabajar, pero que si nosotros podíamos trabajar íbamos a ir creciendo. Teníamos esa expectativa. Y bueno, hasta el día de hoy compramos el papel en Paraná. Es un poco más caro porque hay un costo de transporte a ellos. Ellos tampoco es que adquieren el papel y es la misma magnitud que si la compráramos en Rosario, tiene otro precio. Pero bueno, hoy ellos dicen que nosotros consumimos de papel la misma cantidad que el ministerio de la provincia más grande. Y bueno, entonces estamos en un lugar, ellos son proveedores del Estado, así que estamos en un lugar de, por lo menos nos atienden el teléfono. Y sí, que no, pero lo hicieron desde el principio, ¿eh? Lo hicieron desde el principio. De hecho, algunas veces nosotros hace varios años recibimos un crédito emprendedor de la provincia y habíamos acordado con ellos que si no conseguíamos el crédito, todo el dinero de ese crédito iba a ir para ellos en la compra de máquinas y de papel, y así fue. Es decir, fuimos cumpliendo de un lado al otro. Y bueno, eso hay que pagarlo todos los meses. Y bueno, si no tenemos, nos esperan. Pablo Felicia. Nunca le hemos dejado de pagar y siempre tratamos de hacerlo en tiempo y forma. Y eso también nos ha permitido cierta tranquilidad. La tranquilidad de que no aumente 4x4 de una semana para la otra y luego baje porque especulan con nosotros, sino, bueno, de avisarnos con tiempo, de buscarle la vuelta. Y después de decidir con ellos qué papel, qué marca y qué gramaje debemos usar para nuestros libros para nunca quedarnos sin. Que eso también es parte del oficio. Muchos escritores y escritoras les encanta el papel ahuesado, a mí me fascina, queda realmente bien, pero tiene el papel ahuesado, por ejemplo, el de peor calidad, cuesta un 30 o un 40% más que el papel blanco, que es el papel obra de máxima calidad, producido en Argentina. Entonces, bueno, tomamos esa decisión y que nos permite nunca quedarnos sin. Hasta ahora ha funcionado, incluso hemos pasado momentos difíciles este año. Cada 45 días el papel aumenta un 15%, pero esto nos dimos cuenta después de un largo periodo. No es que dijimos, ok, de los próximos 6 meses, cada 45 días va a aumentar un 15%, entonces yo puedo tener una manera de ir ajustando cosas para nunca quedarnos atrás. No, nos dimos cuenta después de 6 meses de ver cómo ha ido aumentando. Donde a veces era el 12, después era el 18, nos da un 15. Y así, lo que hemos logrado es que a veces no ganamos como quisiéramos ganar o como podríamos ganar. Pero no nos importa. Podemos vivir y vivir bien. Como siempre decimos, pagamos el monotributo, pagamos la obra social, nuestros hijos van a la escuela, tenemos para comer todos los días, pagamos el alquiler, podemos jugar a la pelota, podemos ir a pescar y una vez al mes en el taller nos hacemos un asado. Y nos parece que es lo más lindo que nos pasó en la vida. La palabra es la ventana donde mira la canción. Un arroyo, una montaña, un sendero y una flor. Hoy, ¿cómo mostrarle los dientes a las grandes editoriales? Con Pablo Felicia. De la hondura y el silencio, navegando por el alma, yendo corazón adentro, vocación de andar buscando una causa, una razón, la palabra más certera que me copie la emoción, con la chacarera doble voy diciendo y acá estoy. esquivo la mirada a este mundo y su dolor. Pero desde la guitarra me parece ver mejor. Vocación de andar buscando una causa, una razón. La palabra más certera que me copie la emoción. Escribinos a tramasradio@gmail.com.